Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 225. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Y para ello te adelanto que entre otras muchas bandas van a sonar en la edición de hoy, por ejemplo, Los Ascos, Dos Madres, Rey Lobo, Ciudad Jara, The Gay, Iron Maiden y mucha música. Tanto como para llenar dos horas del mejor rock y metal. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y escuchando. Por cierto, no olvides de correr la voz, que la FM Canaria y un programa de auténtico rock. Saludamos también a los que nos siguen a través de los distintos medios donde tenemos el honor y el placer de colaborar. Por ejemplo, saludamos a los que nos siguen a través de Asaltomata Radio Rock, la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También un saludo si nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. También saludos a los que nos siguen a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. También saludos si nos sigues a través de CD Music Radio, donde salimos los miércoles a las 10 de la mañana. También abrazos y saludos inmensos si nos siguen a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. Y por último, saludos si nos siguen a través de Expandete TV México, su canal de YouTube y su Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 horas mexicana. Y como no, el saludo más importante de todo al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido. Y también saludamos a nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado, con esas cuñas tan guapas que nos dejan. Y nada, un servidor que les va a acompañar en estas dos horitas de radio metalera, aproximadamente un servidor Tomás Orapa. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos de manera pletórica con la banda palmera Los Barbanegra, que han lanzado un comunicado oficial. Bueno, llevan un par de semanas con el tema, lo último que sabemos de la banda, porque andan buscando nuevo batería. Nos dicen entre otras cosas que tenga instrumento propio y experiencia. Así que si hay algún interesado, al día de hoy parece que todavía no han pillado nueva batería, pues que se ponga a las redes sociales en comunicación, digamos, que con los Barbanegra. Nosotros seguimos desgranando temas de lo que es su segundo disco, un disco absolutamente maravilloso. Y en el día de hoy abriendo fuego, a esa andanada, abriendo fuego los Barbanegra con el Mierda de Ciudad. Fuertes, ver lo que antes no veíamos, escalofríos y lágrimas, pasajeras de un instante, quedan en la memoria, los recuerdos de la imagen, de su rostro sonriente, clavados a golpe de ternura, para que nunca se olvide. El viento acaricia las nubes con un suave manto de humedad. Empapa el aire enalecido esta mierda de ciudad. El viento acaricia las nubes con un suave manto de humedad. Empapa el aire enalecido esta mierda de ciudad. Bajo un cielo de estrellas, de noches infinitas, entre el abismo y el infierno, se escapa el tiempo de tu vida, buscando entre mentiras respuestas del pasado que te hagan olvidar un presente. destruido. El viento acaricia las nubes con un suave manto de humedad que empapa el aire enrolecido de esta mierda de ciudad. El viento acaricia las nubes con un suave manto de humedad que empapa el aire enrolecido de esta mierda de ciudad. Acaricia las nubes con un suave manto de humedad. Empapa el aire enrolecido de esta mierda de ciudad. El viento acaricia las nubes con un suave manto de humedad. Empapa el aire enrolecido de esta mierda de ciudad. Y seguimos en este arranque de programa de manera frenética y trepidante con una banda que nos encantan, que son Los Dos Madres. Por cierto, triste noticia, se ha confirmado que se aplaza el festival Más Que Rock, un festival que este año venía con un cartelón de la hostia y donde, entre otras muchísimas bandas cojonudas, pues teníamos, en lo personal, tenía muchísimas ganas de disfrutar del directo de esta bandota que va a sonar a continuación. Son de Tenerife, se llaman Dos Madres y el tema El Espanto. Yeah! Pues nos vamos ahora a rock and rollar un poco con los A Tiro. Inicio yo creo que bastante rápido y trepidante de este programa. El tema raco que va a sonar de esta banda que son los A Tiro se llama Salvaje. Tema adelanto, por cierto, de su segundo LP que saldrá con Rock Estatal Record en este año 2021. Y bueno, que parece que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Lo dicho, saben que nos gusta dar difusión a bandas emergentes, así que vamos con ello, A Tiro y el tema Salvaje. Soy el hijo de la noche que no sabe dormir y colecciona amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como un fugitivo que se burla de la ley. Y si estás a tiro, voy a ir a por ti. Te prometo que esta noche no te vas a arrepentir. Hoy me siento un ganador bajo la piel de un león. Nada me puede parar. Soy salvaje como un los siguientes en sonar son una banda de punk rock que reside en San José, Costa Rica, y que nos hizo llegar su música al mail del programa para que nosotros le demos difusión. El trabajo se llama Sentimientos en Venta y de seguro que vamos a pinchar a la banda pues más de una vez. Este tema, bueno, pues en directo, espero que les guste. Días de Rabia desde San José, Costa Rica, y con el tema Recuerdo Vacío. rock.com. Y los siguientes en sonar, pues no son de Zaragoza, sino más bien de Andalucía. Lleva un poquito en brega desde el año 2019, más concretamente, pues de una manera, digamos, que más consolidada la banda. Estamos hablando del Barba. Carretera y Fanta es el título de un trabajo que resuma buen rock y del que vamos a dar cuenta, pues a continuación, más bandas emergentes. El Barba desde Zaragoza con su tema Transgresiva. saludo para toda la peña de Mi Rollo es el Rock desde Los Zascos de Tenerife. Tengo un buen trabajo, mucha pasta a final de mes, con coche y con chale, muchos vicios que mantener. Soy un puto triunfador, veo el fútbol en mi sillón, miro a los lados cuando marcan gol. Los madrileños Redención son una de esas bandas que se están abriendo paso, pisando fuerte, muy fuerte, con firmeza y con determinación. Con tan solo dos discos de estudio, pues ya han dado muestras de gran calidad. Cero en el año 2017 y Abruptum en el año 2019. En otoño del 21 llegará un nuevo trabajo de la banda, Derrota y Destino. La verdad es que un título muy guapo, el 2021. Y una vez más la banda pues deposita su confianza en los prestigiosos Estudio Cube con la producción de Carlos Escobedo. ¿Quién no conoce a Carlos Escobedo? La grabación y Carlos a la grabación y a la mezcla Alberto Seara. Y el máster pues realizado por Dave Donnelly en Estados Unidos. Un EP de cuatro canciones de poderoso y moderno heavy metal. ¿De quién estamos hablando? Vamos a resolver la duda. Redención con el tema Raco, La Marca. We'll be right back. Hendrix y quiero recomendaros un programa de radio llamado Mi Rollo es el Rock. Un programa. Cacho, ¿eh? Si vas a hacerte pasar por alguien famoso para hacer una cuña, por lo menos que esté vivo, ¿no? Ah, que el Jimi Hendrix está. Coño, para descanse. Espera, tengo otro. ¡Hola, mi hermano! Soy el Cibicio y quiero recomendarle ahí un programa de radio ahí, Mi Rollo del ¿Qué Rock. No? Que no, que no, hombre, que ese también está muerto. ¿Ese está muerto también? Coño, y ese no era un pibe sano. No importa, tengo otro. ¿Todavía no ha sintonizado Radio La Guancha? En la 107.2 de la FM. Ahí dan el programa Mi Rollo es el Rock. Y como Bon Scott que me llamo, ¿qué? ¡Coño! ¿Qué pasó ahora? Que todo el mundo sabe que Bon Scott se ahogó su propio vómito, por Dios. ¡Pues ya está! ¡Ya me cansé! ¿Sabes lo que te digo? Que soy el rockero frustrado. ¿Sabes lo que le digo? ¡Que escuche! ¡Mi rollo es el rock! ¡Coño, ya! Y vamos a ir probando boca con el adelanto del nuevo disco de los Don Cicuta. Punk rock de esas bandas que se han hecho ya grandes en nuestro rollo. La verdad es que es un tema punk rock con rollitos K también. Yo creo que les va a gustar. Por cierto, tenemos un mail donde, bueno, aunque la actividad de la radio saben que está un poquito pues ahí pues mermada, pues cuestiones laborales, no estamos haciendo programas con tanta asiduidad como antes, pero bueno, cada vez que abro el mail, pues tengo muchas bandas, muchas canciones, mucha música que me envían para que yo les vaya dando difusión. Recuerdo el mail, facilito, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. No es ninguna sorpresa, ya lo he dicho, van a sonar Don Cicuta, pero sí lo que va a ser el tema que va a sonar. Y resuelvo la duda, el tema es Dulces Sueños. Engañando Los siguientes en sonar van a ser The Terrorists of Romance, una banda que ya ha sonado anteriormente en nuestro programa y que desarrolla una mezcla de rock alternativo, indie folk, sonido de los 90, entre otros muchos palos. Poco a poco, ya saben, nuestro ADN, bandas canarias, bandas emergentes, grandes clásicos y, como no, muchos palos, distintas historias, distintas sonoridades. No nos encasillamos en una o no nos encorsetamos en un solo estilo dentro de lo que es el rock. Así que nos gusta meter mucha variedad. The Terrorists of Romance tienen un EP que han titulado Like Kerosene y que han que ha sido editado por Bankiki Record. En la edición de hoy vamos a disfrutar de un tema interpretado en español y que no me digan por qué, tal vez por eso mismo, por el idioma, pues el tema que me ha gustado de todo el trabajo de The Terrorists of Romance y el tema Naufragio. Y potente y fructífera campaña de promoción están haciendo pues que los ecos no paren de sonar en todos lados, muchas entrevistas, bueno, como hemos dicho más de una vez, esa debe ser siempre el objetivo, no solo grabar un disco cojonudo, sino luego pues partirse el alma en promocionarlo y darle difusión, porque si no es como nadar y nadar y nadar para terminar muriéndose en la orilla. Los ecos pues se han marcado un portentoso último álbum titulado Los Años del Silencio, guiados por el talento inmenso de su cantante y líder Roberto Espinosa, que desde Galicia nos manda un soplo de aire fresco con su música y su timbre tan particular y su forma de cantar, que lo cierto es que es una pasada. Todo sea dicho de paso, síganos por Instagram, que también andamos por ahí como Mi Rollo Es el Rock, todo arrejuntaito. Eco, ¿dónde están ahora? Tú, cuando nadie habla en tu Ya han sonado con anterioridad también en nuestro programa. Los Rey Lobo hacen un heavy metal pues cojonudo y de un nivelón descomunal, con unas composiciones y unos temas pues absolutamente deslumbrantes, que les auguran un futuro más que notable en este tablado del metal hispano. El disco pues lo han titulado El Octavo Pecado, con el que colabora, entre otros, ni más ni menos que Alberto Rionda. Discazo y producción soberbia de Duque Producciones, recomendadísimo 1000x1000 desde este programa. Me gustaría recordarles, tenemos número de WhatsApp, pues para que tenemos ahí ese feedback, nos puedan enviar cosas, peticiones de tema, música. Bueno, pues también nos mandan muchas veces temas de algunos conciertos, que poco a poco, bueno, parece que la cosa se va activando. Bueno, lo dicho, el número de WhatsApp del programa es 678-820-591, 678-820-591. Rey Lobo, el hombre inquieto.

relámpago volvió su voz, la canción del pensador. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Cambiamos de tercio y encaramos esta parte final del programa con bandas que utilizan el idioma de la Gran Bretaña para expresarse, y lo hacemos con una banda de Tenerife que son los Heisenberg. Dentro de poco tendremos un disco, el Brain Connection, pero antes nos han mandado un tema que va a sonar a continuación y que está, bueno, pues también rulando por ahí con su respectivo videoclip. El tema se llama The Chosen Rejects. El tema me ha gustado mucho y me ha dejado pues con ganas de más y de poder disfrutar de la totalidad del disco de esta gran banda de Tenerife que son los Heisenberg. Lo dicho, Heisenberg, The Chosen Rejects. So annoying. Repeat the song. Y vamos ahora, bueno, este inicio de tema, rollito flamenco incluso, bueno, pues vamos a ver si conecta, que yo creo que sí, el tema no tiene desperdicio, ya se lo pongo en adelanto. Segundo álbum de los niños prodigio del rock, de estos niños prodigio del rock que se llaman los Tits, pues ya está aquí. Ellos tienen entre 11 y 17 años, llevan ya 4 años juntos y acaban de lanzar pues el segundo álbum, Rock Impact Progress. 2 años de trabajo, pandemia de por medio y mucho esfuerzo para terminar este álbum que contiene 8 tracks, de los que 4 son inéditos y otros 4 pues se han regrabado para implementarlo, bueno, pues con toda la experiencia y progresión musical que han tenido en estos años. Sus primeros temas, pues allá por el año 17, cuando el batería, por ejemplo, tenía 7 años, 7 añitos, y el mayor de la banda 14, eran en inglés en aquella época. Cuando empezaron este disco, pues tenían claro que tenía que ser en español, y Rock in Progress pues nos trae 4 nuevos temas pues en su idioma natal. Lo dicho, con un flamenqueo al principio, pero bueno, sigan escuchando que les va a encantar. Dits y el tema Respect. We will find out someday. Mobius Trip, pues vienen desde Leganés, unos madrileños virtuosos con su primer EP bajo el brazo que salió hace unos meses y que ahora pues le vuelven a dar vida de la mano de A New Label. El disco, el EP, se llama Hate, Pride, o Pride, mejor dicho, ¿no? Hate, Pride and Pain and Hope. Bueno, aquí ya un pequeño me he liado yo, pero vamos, es muy sencillito. Hate, Pride, Pain y entre corchetes, and Hope. Pues bueno, dicho esto, que creo que es significativo, pues es un trabajo conceptual dividido en 5 partes que trata sobre los sentimientos más oscuros. Por ejemplo, el odio, el orgullo, el dolor. Pues básicamente el álbum pues trata sobre... conceptualmente sobre el perdón y cómo nos hacemos daño al no pasar página y de cómo el pasar página pues entierra las heridas y abre nuevas puertas de esperanza. Mucha filosofía y mucha calidad en la banda de Leganés que va a sonar a continuación, los Mobius Trip con el tema On My Own. Just get rid of Descubre toda nuestra programación mientras disfrutas de contenidos nacionales e internacionales desde las siguientes webs online: en México, compiladoradiometal.website.com y nezarrock.com; en Chile, entusoidos.cl; en Portugal, radiolatina.eu/cdmusicradiorockymetal; en Sevilla, reinodesuenos.com; en Cádiz, adriconelrock.blogspot.com; en Galicia, rockandrollbridge.website.com; en Madrid, songofmetalprogram.website.com. Si tienes un medio de comunicación y quieres poner nuestro reproductor en él, tan solo escríbenos un mail a comunicaciones@cdmusicradio.com. Te ofrecemos un mundo de rock en un solo clic. Además, puedes llevarnos en tu bolsillo con las aplicaciones de radio.es/cdmusicradio rock y, por supuesto, la tuya, la nuestra, www.cdmusicradio.com, porque nunca escuchar tu radio favorita fue tan fácil. Me gustaría recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook, quizás donde estamos más activos, en un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, La Guancha 107.2 FM. Por ahí quizás, pues lo dicho, estamos más activos, lo del Instagram pues lo llevamos, estamos intentando cogerle el tranquillo, vamos, de momento ahí parece que la chavalería nos lleva adelanto en este tema, pero ahí estamos también intentando ahí aprender y ponernos en el tema de Instagram. Pero bueno, en Facebook parece que lo tenemos dentro de lo que cabe más dominadito. Por cierto, si les apetece, igual que va a pasar ahora con los Edge of Paradise que van a sonar en nuestro programa, si les apetece que vuestra banda suene, algún tema de la banda suene en nuestro programa, muy fácil. También tienen la opción, bueno, para la banda o para la agencia, para las discográficas, de mandarnos el disco de manera física. Ya saben que si nos lo mandan de manera física, le ponemos todavía pues más empeño en la difusión, porque sabemos el coste que eso conlleva. Fácil. Cogen boli, lápiz y papel y apunta la dirección y nos envían el disco. Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, Tenerife, Canarias. Bueno, la dirección, lo dicho, vamos ahora con los Edge of Paradise. Tendremos que esperar hasta el día 17 de septiembre para tener el disco completo que llevará por título The Unknown. Pero bueno, lo que sí tenemos es un single para ir adelantando, o mejor dicho, abriendo boca. Edge of Paradise y el tema My Method, Your Madness. Talks novedad discográfica de este mes de julio. Vamos, el directo de los italianos, los Lacuna Coil, el Live from the Apocalypse es el título del trabajo. Y bueno, y otra vez más vamos a poder disfrutar de la voz de una de las grandes divas de nuestro metal, como es Cristina Escabia. Lacuna Coil y el tema del disco en directo, Beneficium. We'll be right back. Empezamos la cuenta final del programa, nuestro momento 3-2-1, tres grupos, tres canciones para terminar la edición de hoy, la número 225 en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Continúo en la lucha, sacando programas nuevos cuando me va siendo posible, porque como bien saben, pues uno se debe a su trabajo de donde saca para llenar el caldero. Y bueno, y en mi última aventura laboral, pues no me queda mucho tiempo libre pues para poder realizar, como antes, programas de manera semanal. Bueno, después de esta perolata infumable, pero bueno, he querido hacerla, nada mejor que At The Gates y un tema de su último trabajo para celebrar que lo importante es estar, el estar vivo y seguir amando la música. At The Gates, The Fall Into Time. Outside of yourself, a civilization of han sonado ya varias veces, pues este maravilloso matrimonio musical entre Adrian Smith de los Iron Maiden y Richie Kotzen, pues que ha estado entre otras bandas, por ejemplo, con los Poison o Mr. Big. Bueno, poca presentación tienen aquí esta pareja, de hecho, musical. Y se han juntado, pues su talento. Bueno, la verdad es que han parido un puñado de temazos, a cada cual mejor. Fantástico tema, el que va a sonar como antesala del final del programa. De este proyecto que se llama Smith & Kotzen. Esperen hasta el final del programa. Ya les voy advirtiendo que lo mismo vuelve a sonar Adrian Smith. No quiero decir más. Yo creo que ya todos se lo imaginan. Smith & Kotzen y el tema Solar Fire. Al final, pues se desató la locura absoluta en el mundo entero, en el mundo del heavy metal. Los Iron Maiden han lanzado un tema nuevo, single adelanto de lo que vendrá a ser su próximo álbum, Senjutsu. El tema que han elegido para presentar en sociedad, pues el nuevo trabajo, se titula The Writings on the Wall y viene acompañado de un fastuoso videoclip animado que es toda una obra de arte en sí misma. El disco, su disco número 17, pues saldrá a la calle el 3 de septiembre, ya quedando poquito. Así que vamos a ir ahorrando, ahorrando, ahorrando, perritas, perritas, perritas, para poder comprarlo como locos el mismo día. Y vamos a convertir el nuevo disco de Iron Maiden, sin duda alguna, en número uno en las listas de ventas de España. Iron Maiden, The Writings on the Wall. We'll be right back. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Radio Metal, hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Bueno, tan prontito como nos permita las nuevas disquisiciones de este nuevo aventura laboral en la que estoy. Pero vamos, lo más prontito que no sea posible. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Música pues que nos han mandado las bandas en distintos formatos, física, mail, bandas canarias, bueno, o sea, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística, dentro siempre con los parámetros de la música cañera. Como digo, esto es, vamos, esto sí que no se puede negociar, es apoyo a nuestro querido acero canario. Como siempre, damos las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien, que ha estado vacaciones, ha vuelto, esperemos y deseemos. Claro que sí, que lo ha pasado del 10, que ha podido descansar y disfrutar. Pues nada, también damos las gracias a nuestro querido rockero frustrado, Juan Carlos Lugo Galván, por sus cuñas, sus colaboraciones, coñas, como él dice, pero que no hacen que nos echemos nuestra risita, su genialidad, sin duda alguna. Estás en Radio La Guancha, no lo olvides, muy importante, básico, fundamental, Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y que de corazón espero que sea también tu rollo. Y si no es tu rollo y lo has escuchado de casualidad y tienes algún colega, alguien que sabes que le gusta el rock, pues dale el toque. Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horitas, Tomás Aurama. Y no puedo dejar de darte las gracias a ti que estás ahí, que no estás, pues nos sigues ni nos sintonizas. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.